El Greco pintó a Toledo, como en romances encantada, entre nubes de tormenta se inspiró, hundió Toledo con su alma. Después los siglos le trajeron las soledades y la calma, y el silencio de los templos de oración en la voz de sus campanas. Toledo, todo mi amor y mi fe, Toledo, será más grande en tu amanecer. Greco pintó en Toledo y ardió su amor en viva llama. Entre sombras su figura eternizó, desde los puentes al Alcázar, y en los pinceles de los vientos es como un Greco toda España. Desgarró con la luz de la esperanza.